Aquí traemos un ritmo muy contagioso para bailar. Y este es el ritmo de los manantiales santiagueños para todo el país. Para que lo gocen nomás. A bailar con este alegre ritmo de guarachas enganchadas. Alegre y bien divertido, que los bailes de mi provincia sí son famosos y muy popular. Porque se olvida la pena, esta guaracha norteña. Qué bien que lo bailas, dulce muchachita. Con la guaracha norteña y su nuevo estilo podrás gozar. Con la guaracha norteña y su nuevo estilo podrás gozar. Vamos, vamos, vamos, moviendo, moviendo. Fuerza Marcela, fuerza. A bailar guaracha norteña. Aquí traemos un ritmo muy contagioso para bailar. Es un ritmo de guaracha, alegre y bien divertido. En los bailes de mi provincia se hizo famoso y muy popular. Porque se olvida la pena, esta guaracha norteña. Qué bien que lo bailas, dulce muchachita. Con la guaracha norteña y su nuevo estilo podrás gozar. Con la guaracha norteña y su nuevo estilo podrás gozar. Y seguimos enganchando. Se crió con dolor. Yo soy del campo, señores, un pequeño agricultor que sabe labrar la tierra con la ayuda de Dios. Campesino, campesino, agricultor, tú que siembras. Ayuda de Dios, campesino, campesino, agricultor, tú que siembras en la tierra lo mejor, campesino, campesino, agricultor, tú que siembras. Y ya se escucha el cantar. No se queden los señores, salgan todos a bailar. Es porque el baile ha comenzado y al tocar la sensación, los manantiales santiagueños te alegran tu corazón. Debes brindar noche y ya se escucha el cantar. No se queden los señores, salgan todos a bailar. Es porque el baile ha comenzado y al tocar la sensación, los manantiales santiagueños te alegran tu corazón. Debes brindarte este ritmo y marcar tus pasos al compás de esta melodía contagiosa, que todo el mundo bailando ya está. Y seguimos nomás. Dime que me quieres, vida mía, que yo te daré con otra pasión en tu cuerpo entero mil caricias. Sos mi amor, la que formó esa bella ilusión que nació en mi querer. Es por eso que quiero que seas mi mujer. Esa bella ilusión que nació en mi querer. Es por eso que quiero que seas mi mujer. Del amor, moverse, moverse. Reina del querer, no me dejes nunca, si no por favor. Reina del amor, reina del querer, no me dejes nunca, por favor. Sin tu amor, eso. ¿Qué les parece, muchachos? Dime que me quieres, vida mía, que yo te daré con loca pasión en tu cuerpo entero mil caricias. Sos mi amor, la que formó esa bella ilusión que nació en mi querer. Es por eso que quiero que seas mi mujer. Esa bella ilusión que nació en mi querer. Es por eso que quiero que seas mi mujer. Reina del amor, vamos, vamos, reina del querer, no me dejes nunca, por favor. Reina del amor, reina del querer, no me dejes nunca, por favor. Sin tu amor, vamos para la terna. Eso. Vamos, Jorge, vamos. Para la gente amiga de Salta, con mucho cariño. Y tus caderas al compás de este ritmo alegre y tropical. Mueve tu cuerpito y tus caderas al compás de este ritmo alegre y tropical. Para vos, para vos, para vos, para vos. Bailas con amor, qué lindo que se ha puesto. Linda muchachita, tú me enloqueces al caminar, y tu piel bonita quisiera siempre besar. Tenerte entre mis brazos, decirte mil cosas bonitas, porque tú eres mi felicidad. Tenerte entre mis brazos, decirte mil cosas bonitas, porque tú eres mi felicidad. Sos el amor que en mis noches soñé, linda Isabel, dame vos tu querer, dame tu amor, tu corazón, que en esta vida no hay otra mejor. Sos el amor que en mis noches soñé, linda Isabel, dame vos. Muchachita, tú me enloqueces al caminar, y tu piel bonita quisiera siempre besar. Tenerte entre mis brazos, decirte mil cosas bonitas, porque tú eres mi felicidad. Tenerte entre mis brazos, decirte mil cosas bonitas, porque tú eres mi felicidad. Sos el amor que en mi noche soñé, linda Isabel, dame vos tu querer. Amor que en mi noche soñé, linda Isabel, dame.